pasado ha ido a esperar. Boga marino imprudente que el mar no perdona, no le haga rabiar. Boga que el ser un valiente la barca y la vida te pueden costar. Rema, ayuda a la vela y reza a la Virgen que te salvará. Que María de la playa con llanto en el alma rezándole está. Amparale, Virgencita, y apiádate de mis males. Amparale, Virgencita, tú me lo diste por siempre y el mar ladrón me lo quita. Tú que dominas los mares, amparale, Virgencita. Playa la barca y hay llantos y risas y felicidad. ¡Ay, qué rebuena es la Virgen! Le dice al oído, ¡no!